when you're feeling better and we realize that it might not be for a long, long time. Rafael, es la primera vez que invitamos a un escritor cuya novela se publicó pues hace un año ya, creo que fue en marzo del año pasado, pero es que en la orilla, además de haber ganado el premio Francisco Umbral, los críticos de este país han decidido que es la mejor novela de 2013. Yo no sé cómo lo llevas, si estás sorprendido. Pues estoy asustado pensando lo mal que está este país. Sí, el nivel es ese, lo siento por el país, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bien, contento, yo qué sé. La verdad es que esperaba que tuviera la vida que tienen todos los libros, que son 3 o 4 meses, y no sé si alegrarme de este segundo renacimiento, porque lo que hace es quitarte tiempo de encima. Claro. Te obliga a hacer entrevistas, tal, que por una parte pues es muy bueno para el libro, pero es muy malo para el autor. Aquí tenemos a un, vamos a decir, a un principal protagonista, que es Esteban, un hombre de unos 70 años que tiene una carpintería familiar, como podría ser esta, y que no sé si por la crisis o por su codicia tiene que cerrarla y tiene que despedir a los 5 empleados. Es que yo no sé si lo llamaría ni siquiera codicia. Codicia, sí. Es decir, es la vida y es el tiempo en que vivimos. ¿Dónde puede meter sus inversiones alguien que quiere jubilarse y hacerse una casita en el monte como quiere este? Pues en la vivienda, se le decía entonces, ¿no? Era lo único seguro. El banco no te da, fíjate los que lo metieron en primas de riesgo. Claro. Es decir, lo metió en la vivienda, que era otra forma de arruinarse como cualquiera, porque los únicos que siguen ganando dinero son las grandes empresas y los bancos. No, yo creo que es un héroe de nuestro tiempo, es un hombre que no trepó, no ascendió como su amigo Francisco, no sirvió para eso, o tuvo miedo, o procedía de una clase social que no le permitía esa evolución que tuvo su amigo. Es un cobarde que no se atrevió tampoco a apostar por su mujer, por el honor. Yo creo que es un héroe de nuestro tiempo en la medida que es un personaje oscuro, que tiene ni siquiera el trabajo en la carpintería, le gusta. Esteban es un personaje, a mí, por ejemplo, me desconcierta. Quiero decir, a mí también. Es un personaje que le reprocha muchas cosas al padre, sí, pero lo cuida. Sí. Es un personaje que no sé si se mueve movido por el desamor, como te comentaba antes, por la propia ambición. Me tiene muy, muy desconcertado. Sí, a mí también. Da mucha penita, sí, la verdad. Esa habitación con los pósters de Lou Reed y de toda esa gente allí metido en el S y yéndose los sábados por la tarde a las putas a las 6 de la tarde. Sí, esa rancia masculinidad que todavía está ahí. Para que no se lo encuentren allí los vecinos, y un día y otro día. Yo creo que es un personaje que a ratos le tengo manía, porque digo, este lo que ha sido es un vago y un cobardón. Y además un imbécil que no se ha enterado de que su padre era un tipo grande. Es un hombre que no ha respetado el trabajo, que para mí ya es el único valor que nos queda en los tiempos que corren, ¿no? El trabajo bien hecho. Y por otra parte, pues me da mucha penita. Y por otra parte también, él mismo parece que se desmiente a sí mismo, porque él no quiere ser carpintero, pero cuando toca las manos del padre, de repente hay esa cosa. Las manos son las que hacen las cosas, ¿no? Dice la importancia que tenían las manos antes. Entre esos personajes, me atrevo a decir secundarios, aunque importantes en el libro, me gusta mucho Liliana, esa inmigrante colombiana que trabaja como asistenta. ¿Qué papel tiene ella en todo este drama? ¿Por qué se ha escrito tan poco de esta última oleada de inmigración? No lo sé, en realidad yo creo que ahora yo creo que está cambiando un poco, pero se ha escrito bastante poco de lo que ocurría a tu lado. Es decir, cuando la gente, cuando leyó Crematorio, me decían, y algunas críticas, ¿no? Ese libro premonitorio. Yo decía, ¿cómo premonitorio? Si es lo que teníamos a la vista todo el mundo, ¿no? Creo que tú vives en un pequeño pueblo de Alicante, fuera de los grandes cenáculos literarios de Madrid y Barcelona. Oye, ¿eso ha condicionado de alguna manera tu carrera literaria o no lo ha hecho? Yo he hecho lo que he querido, la verdad. Ahora estoy no haciéndolo. Desde que apareció ya Crematorio, ya empezó a... Pero hasta ahora me veía muy bien. Yo siempre creo que un escritor debe vivir aislado, no en una montaña, pero sí procurar mantenerse aislado de los grupos culturales y todo eso, ya sé que esto es al revés de todo, porque siempre se habla de generaciones que se juntaban en un café, pero a mí no me acaba de gustar, porque me parece que cuando uno frecuenta un determinado grupo se carga de obligaciones. Otra cosa que me gusta de tu novela es que aquí no hay buenos y malos, todos hacen las cosas y tienen sus motivos para hacerlas. Sí, bueno, no me gusta el maniqueísmo, ¿no? Yo creo que hay cosas que están bien y cosas que están mal, y yo juzgo y digo, pues esto está bien hecho o esto está mal hecho. Pero yo creo que, digamos que un personaje de novela no tiene que ser el malo y el bueno, como en los folletines, o tiene que ser complejo, tiene que tener sus motivos para hacer las cosas, y luego al final tú puedes acabar odiando al personaje. Francisco me resulta terriblemente antipático. Claro. En todas mis novelas siempre los malos son los poderosos, no me caen bien, el que manda, tú vete para allá, no los aguanto, ni de cabos los aguanto en la mili. Sí, y luego los intelectuales les tengo mucha manía también. ¿Sí? Sí, a mí mismo me debo tener manía, sí, porque siempre es, la buena letra es el disfraz de las mentiras, que dice un personaje de la novela aquella mía, la buena letra, ¿no? Es decir, tú cuentas las cosas muy bien, pero no tienes razón, no es verdad, yo no sé contarlas si tengo razón. Claro. Y entonces, además, los intelectuales siempre parece que estén cerquita del poder, porque el poder los busca, tiene pasión por ellos, ¿no? Decíamos que el protagonista es Esteban, pero la verdad es que hay otros personajes importantes en esta novela, personajes que pivotan alrededor de él, amigos, familiares. ¿Tú les das voz propia utilizando la letra cursiva? ¿Es que necesitabas más de un narrador? Sí, soy muy, muy malo para hacer terceras personas omniscientes, que dicen los técnicos, ¿no? Me parece autoritaria la tercera persona, me parece como un poquito arbitraria. Y yo sé que hay libros maravillosos escritos en tercera persona, pero yo no soy capaz de hacerlo. Y me gusta que el lector pase por el mismo proceso que paso yo. Es decir, que mientras lea, suba el mismo Monte Calvario que yo he subido escribiendo. Es una novela muy realista, pero en la que no faltan símbolos, porque ese marjal, ese pantano lo engulle todo. ¿Qué significa eso? Pues fíjate, cuando escribí Crematorio, era la primera línea, era la línea de costa, los negocios, el ladrillo, la especulación, el ir y venir de los camiones, todo aquello. Y lo único que tenía claro cuando empecé esta segunda novela, que no sabía de qué iba a tratar, era que tenía que ocurrir en el marjal. Tenía que coger la parte de atrás de donde estaba toda esa agitación, en lo que en teoría se había quedado virgen, es decir, lo que la locura de los años del ladrillo habían dejado virgen. Y de repente, mientras iba escribiendo, empecé a darme cuenta que el pantano era historia y que en sus capas estaba la historia de los últimos años. Es decir, estaba la gente que se escondió allí al final de la guerra, los guardias civiles, los que mataron y los enterraron allí o los dejaron morir, los que murieron. Luego, cuando llegó la época del desarrollismo, los que tiraron los restos allí, las telas asfálticas. Luego, a continuación, los desechos del ladrillo. Luego, a continuación, pues las armas de los grupos mafiosos. Todo se lo ha tragado el pantano. La infancia también está muy presente en esta novela, lo estaba también en Crematorio, como una etapa limpia, como una etapa muy especial, donde en este caso Esteban iba a cazar, iba a pescar, y donde también leía, y aquí sí. Se habla de libros de Salgari, se habla sí. De libros de Stevenson. Nosotros siempre en este programa hemos reivindicado la importancia que tiene la lectura entre los más pequeños. ¿Tú cómo lo ves esto? Pues bueno, yo empecé a leer a los 3 años, porque mi padre era peón ferroviario, y a los 3 años me enseñó a leer y a escribir para que no fuera un burro como él, según decía. Me compró un cuentecito que aún lo guardo, de todos los caos, los desastres que han pasado por mi vida, lo guardo, ¿no? Y para mí la lectura ha sido mi vida. Yo creo que todo lo que sea ver, aprender y saber es bueno, es decir, y es así, que los niños lean y que vayan al cine y que vean de todo, y que sepan mucho y que no se crean nada a sus padres ni a sus tutores. Y ya está.